Buenas noches, Mario. Siempre un músico súper completo. Él toca, sabe todo. En música lo sabe todo. El profe de armonía sabe muchas cosas. Cuando digo que lo sabe todo, poco me equivoco.